Jesús dice: os digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Había dicho antes: ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida. No está hablando de personas, sino de ciudades. Sin embargo, salvación y condenación es algo personal. ¿Por qué habla de ciudades? Pues la razón es sencillísima y todo el mundo lo puede comprender. Lo mismo que hay personas que pueden ir camino de la salvación o de la condenación, así también grupos humanos enteros, ciudades o incluso naciones, pueden seguir el mal camino. Aunque dentro de ellas haya excepciones, hay situaciones en las que la colectividad entera ha seguido un camino erróneo. De ciudades lo dice claramente el Señor. Sodoma, Gomorra, en este caso recrimina a Corozaín, a Betsaida. También naciones enteras pueden seguir un camino bueno, un camino de salvación, mejorar. Eso ha pasado muchas veces en la historia. Muchas veces. Y no hay cosa más grandiosa, no la conversión de una persona, sino la conversión de pueblos enteros, naciones enteras, de millones y millones de habitantes. Si a Dios le alegra tanto una sola persona, ¿cuánto más le alegrará lo otro? Cuando una nación entera se dirige con paso firme, voluntad férrea hacia Dios, eso suponen docenas y docenas de santos. Por eso hay épocas de la historia en que contemporáneamente hubo toda una pléyade de santos, fundadores, místicos, etc. Nada más que todos nosotros, al leer la historia, sepamos leer también estos signos de Dios, porque no todo es lo mismo, no todo es igual, como algunos dicen. A veces hay cambios verdaderamente sustanciales.